¿Qué es lo que nosotros entendemos por tentación? ¿Hay acaso diferencia entre una tentación y otra? Al continuar con el estudio de la Epístola de Santiago, el doctor Abelardo Limón elabora más sobre el tema. Vamos directo al estudio de la Epístola del Apóstol Santiago, la epístola conocida como los Proverbios del Nuevo Testamento. Es aquí donde encontramos muy buenas enseñanzas y doctrinas acerca de la vida cristiana práctica. En primer lugar, Santiago nos dice que las pruebas o las tentaciones son causa de gozo. Por lo tanto, el cristiano debe saber cómo reaccionar a la tentación, es decir, a la prueba. En el primer capítulo, Santiago dice que las pruebas deben ser causa de gozo, aun aunque nos rodeen por todos lados, aun aunque sean diversas, porque la prueba de la fe obra paciencia, y dada la oportunidad, la paciencia perfecta obra para nuestra perfección. Escuche lo que Santiago escribe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En medio de las pruebas, Santiago dice que la sabiduría divina y necesaria para confrontar la prueba es muy accesible. Solo hay que pedir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice el verso 5 del primer capítulo. Dice Santiago en el verso 5 que se necesita la sabiduría para combatir la prueba, para distinguir la vía de escape y para aprovechar la obra de la paciencia. La sabiduría viene en primer lugar directamente de Dios, dice el verso 5. Viene por la oración y viene en una manera abundante cuando se pide directamente de Dios y nos viene sin reproche. Al que pide, le será dado, dice Santiago. No solo se necesita sabiduría para combatir contra la tentación o para sobrellevar la prueba, pero también se necesita la fe. Santiago dice en el capítulo 1, versos 6, 7 y 8 de esta manera. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe en estos versículos quiere decir sin la menor desconfianza. Santiago nos da una ilustración. Santiago dice que el desconfiado es como la onda del mar. El que duda no recibirá cosa alguna del Señor. El de doble ánimo es inconstante en todo. Es necesario también recordar que, en medio de la prueba, las riquezas son efímeras. Santiago dice que ningún hombre es de tan bajo nivel que pueda pensar que no importa caer en el pecado, porque Dios le ama. Y si es creyente, el Señor le ha salvado y le ha hecho miembro de la familia de Dios, de modo que tiene un honor por haber nacido de nuevo. En contraste, el rico debe gloriarse en su humillación, porque el cristiano sabe que las riquezas materiales no le aseguran ni esta vida ni la venidera, sino que son perecederas. Las tentaciones traen bienaventuranza al soportarlas, enseña Santiago. El soportar victoriosamente una tentación, apreciable oyente, es una prueba del amor que tenemos hacia el Señor Jesucristo, lo cual también nos conduce a la corona, o sea, al mayor gozo, al clímax de la vida. En otras palabras, Santiago está diciendo que es más glorioso vencer la tentación que el placer pasajero de ceder a ella. Y es muy claro al enseñar que el origen, es decir, la fuente de la tentación, no proviene de Dios. Nunca debemos culpar a Dios de tentarnos a pecar, amable oyente. Dios no puede ser tentado por las cosas malas. Pablo lo dice en 1 Corintios 10:9, que los israelitas tentaron a Dios y perecieron. ellos probaron su amor y paciencia, y Jehová tuvo que quitarles la vida física. Pero sabemos que Dios no tienta a nadie a cometer pecado. Antes de dejar el tema de la tentación, Santiago cuidadosamente enseña de los resultados de ceder a ella. Dice Santiago que la concupiscencia concibe y da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación es solo uno de los temas que encontramos en esta epístola de Santiago. Otro de los temas es la palabra. En el capítulo 1, verso 16 al 27, encontramos que Santiago enseña que el cristiano ha sido engendrado por la palabra. Amados hermanos míos, no erréis, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es precioso saber, amable oyente, que por la razón que hemos sido creados por la palabra, no éramos engañados ni somos engañados al oír la palabra. Hemos sido engendrados por la palabra de Dios, y su propósito es que seamos las primicias de sus criaturas. Es necesario recibir la palabra. Y esto es muy importante para nosotros hoy. Es muy necesario recibir la palabra por causa de la misma ira del hombre. Es importante saber que Santiago claramente nos enseña que la ira del hombre nos hace prontos para hablar, tardos para oír y prontos para airarnos. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios. ¿Cómo la recibimos? Poniendo aparte toda inmundicia y exceso, con mansedumbre, por implantación. Debemos recibirla porque es poderosa y necesaria para la salvación de las almas. El que oye la palabra, pero no la hace, se engaña. El que solamente oye es semejante al que mira su rostro en el espejo y luego se olvida cómo es él. El que es hacedor de la palabra es aquel que escudriña cuidadosamente y persevera. No es olvidadizo. El religioso que no refrena su lengua se engaña. Santiago enseña que la religión pura tiene que ver con visitar lo positivo y guardarse de lo negativo. Santiago habla de la tentación, de la palabra y también habla de las relaciones sociales. En el capítulo 2, en los primeros 26 versículos, Santiago nos dice que hacer diferencia de personas es pecado. Lo prohíbe la palabra. La práctica de la parcialidad en las reuniones es una forma de hacer diferencia de personas. Esta práctica, amable oyente, es mala. Es mala porque, dice Santiago, nos hacemos jueces con malos pensamientos. Y es importante reconocer que Dios no desprecia a los pobres, que los ricos oprimen a los pobres, y que los ricos blasfeman a Dios, y que el cumplimiento de la fe es el verdadero amor, que no hace diferencia de personas. Hacer acepción de personas es pecado y nos condena, y en vista del juicio venidero debemos ser misericordiosos unos con otros. El capítulo 2, verso 1, es un verso clave para esta enseñanza. Hermanos míos, dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago también escribe sobre el cristiano y su hablar, es decir, el uso de la lengua. La amonestación que encontramos aquí es que el tropezar en la palabra es la falta más común. Para ayudarnos a entender estas grandes lecciones sobre el cristiano y su hablar, Santiago compara la lengua con cuatro cosas. En primer lugar, la compara con el freno del caballo. En segundo lugar, también la compara con el timón de una nave. En tercer lugar, la compara con el fuego y en cuarto lugar, con lo salvaje de los animales. Esta porción de las Escrituras, amable oyente, nos enseña que hay una contradicción en la lengua. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. La lengua debe ser como una fuente que solo echa agua dulce, y como un árbol que da su fruto. ¿Cómo hacer todo esto? Santiago nos dice que es necesario la manifestación de la sabiduría en nuestro hablar. El sabio lleva una buena vida, reflejada por sus obras, pero también por su hablar. El malo, por su hablar, siembra celos, división, busca su gloria propia, siembra mentiras, chismes, confusión y toda obra perversa. Todo esto no es sabiduría, sino una obra diabólica, terrenal y sensual. La sabiduría, dice Santiago, que es de lo alto, es pura, pacífica, amable, propensa a complacer, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Bien, amable oyente, ya hemos visto que Santiago trata con diferentes temas en esta preciosa epístola. Ya hemos considerado el tema de la tentación, el tema de la palabra, el tema de las relaciones sociales y el tema del uso de la lengua. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver cómo es que Santiago trata del tema del Espíritu Santo y el mundo. Santiago enseña claramente que la amistad con el mundo provoca e incita a ciertas cosas, a guerras y contiendas, que son producto de las pasiones. Provoca e incita a la codicia, a los asesinatos y a la envidia, que producen a su vez guerras y pleitos. Provoca e incita también a la falta de oración. Y la amistad con el mundo es capaz también provocar e incitar a la oración interesada e ineficaz. La amistad con el mundo, dice Santiago, es un adulterio espiritual que rompe la amistad con Dios. Es aquí donde la palabra nos enseña que el cristiano no debe promover una amistad con el mundo, sino que debe vivir en el Espíritu. Según la Escritura, Dios ha hecho que su Espíritu habite en nosotros. Su Espíritu nos anhela celosamente. No solo suspira y nos guarda, sino que también da más gracia para que podamos vencer. Frente al mundo, el cristiano debe someterse totalmente a Dios. Debe limpiarse sus manos. Debe purificar su corazón. Debe tomar en serio a Dios y debe humillarse en su presencia. Es prohibido el murmurar, es decir, el chismear. El que habla mal de su hermano se hace juez de su hermano y no hacedor de la ley. Únicamente Jesucristo, amable oyente, es el juez y legislador, y debemos obedecer su ley y no juzgarla. El gloriarse en cuanto al futuro es una mala práctica de presumir, y el que presume se olvida de lo incierto de la vida humana. Debemos obedecer el gobierno soberano de nuestro Señor Jesucristo. La confianza propia no es aceptada delante de Dios. Terminaremos con Santiago en la próxima reunión y entraremos directo a las epístolas del apóstol Pedro. Le espero. El aspecto social en la vida del cristiano es uno de los temas que se tocan en esta epístola de Santiago. Esto nos lleva a pensar en la importancia del testimonio y su envolvimiento en la vida social de quien ha sido redimido por Cristo. Y esta es la Academia Cristiana del Aire, con el apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos, para que usted nos escriba. Correo electrónico academia@hcjb.org.